río de los barcos y las lanchas costeras, los que trepan aguas, los que están bajando, los que son viajeros, los que van y vienen, los que ya pasaron y los que se están yendo. Barcos que se llevan del vientre profundo paridez de trigos de soles brillantes, del cereal que nutre su grano en la tierra y conlleva el viento y el sol y los cantos. Barcos que cruzaron la luna en el río, que en el paso abrevan su callado influjo, y como las aguas y como los peces van acumulando con las noches viejas. Crisolaron fuegos de verdes veranos con los aguaceros del invierno lila, y sintieron suaves caricias de brisas y las bofetadas de las embestidas. Barcos que trajeron a la enamorada, la que a cada rato se iba al horizonte y encontró alegrías en un solo muelle cuando pitó el barco sus avisos roncos. Barcos de las chatas y contenedores con las proas puestas rumbo a las guarañas. Barco de las cargas y de los sudores por el viejo cauce llegando y llegando. Lanchas del pasado de los estudiantes, las del ruido lerdo del motor cansado, que a veces traían algún diplomado y alguna tristeza callada, callada. Barcos con sus velas soltadas en siesta, con un sotavento que apenas es brisa, y de la barranca de la toma de agua veíamos su baile, su cruce y su risa. Barcos y canoas cruzando la orilla, la carne diversa del fruto del río, el dorado esquivo, las bogas y el bagre, y los espineles con su espera lerda. La gente que espera, la gente que viaja, aunque más no sea hacia la de enfrente, y busca el abrigo y se trae el poncho, o alguna sonrisa que siente y que siente. Agua de este río que llega profundo, aunque apenas moje la mano y la cara. Que tanto nos dejas, que tanto nos traes, que tanto nos quieres tener en tu mundo. Río Paraná, Julio Federick, Paraná, 1949. Los barcos.